presentarles a ustedes este resumen de 96 canciones. Durante todo el año nos encontramos cada fin de semana, los sábados, con nuestro conteo de las 20 de la X. Y de allí es que también sacamos muchas de las canciones. La mayoría salen de allí, de ese conteo, de las 20 de la X. Una en punto en Colombia. En Colombia es la una. Faltan 11 horas para el feliz año. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Tómese un tintico ahorita, que es bueno también para la digestión. Una en punto en Santiago de Cali, en todo el territorio colombiano. Gracias por estar con la X96.5. Gracias por acompañarnos todos los días, desde temprano. Miren, para nosotros, o para el ser humano, a veces no es fácil madrugar. ¿Usted es bueno para madrugar o es de los que hace lochita? Bueno, nosotros todos los días nos levantamos con una motivación, y es poder llevarles a ustedes muy buenas canciones, poder llevarles a ustedes alegría, poder iluminarles el día, poder llevarles canciones, poder decirles cuánto los queremos. No los conocemos a todos, pero son parte vital e importante de la vida de cada uno de nosotros que conforma este grupo de trabajo. Daniel Peláez, Julio Soto, Lu Varela, Miquelio Darba, nuestros hermanitos de La Z, Jonathan Enríquez, Cristian Plaza y todos los que hacen parte de la familia Todelar. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Vamos con tres canciones más. Lizzo repite en esta ocasión una posición con Good As Hell. Ocupa la casilla número 51. Casilla número 51. Mientras disfrutamos de este conteo de las 96 de la X. Luego, en la casilla número 50, Justin Bieber logró hacer sin duda un hueco grande este año, con varias semanas y una canción que hace al lado de Chance the Rapper con Holly. Una canción que marcó, digamos, un comienzo un poco cristiano para Justin, que decide dedicarle estas canciones un poco más a todo lo que ha hecho, un poco más a su vida y a redimir muchos de los actos que ha hecho con Holly. Luego, en la 49, casilla número 49, tenemos a Selena Gomez con Lose You to Love Me. Tres canciones más, tres casillas más de nuestras 96. Casilla número 51, número 50 y número 49 en las 96 de la X. 51. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Take a deep breath, time to focus. think that I'll be a saint, but I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby, I can't explain. And the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing, wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and the pimps and the players say don't go crushing, wise men say fools rushing, but I don't know. Chance, the rapper. The first step pleases the father, might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy, but they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross tween, tween, Hesse, hit the jet speed. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believe in us. You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God! You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancing was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You turned me down and now it's showing. And 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it. in the thick of healing. Yeah, yeah, we'd always go in. First, and you adored it. Set fires to my forest, and you let it burn. Sing off key in my chorus. Ahí está precisamente ese lado melancólico de nuestro conteo cuando Selena Gomez lanza esta canción que se llama Lose You to Love Me, un fuerte mensaje que lanzó esta preciosa mujer. Y que eso todo el mundo dijo, eso es para Justin Bieber, sí. No sé qué, ¿por qué no dejamos a esa mujer ser? Dios mío, pues, ella ya lo superó y no la hemos podido superar nosotros. Cuando salió esa canción que decía tuve que perderte para poder encontrarme tú, o sea, es que es muy fuerte. Claro, sí, uno se pone a pensar en eso, pero pues, ay no, dejémosla. Bueno, ahí estaba Selena Gómez en la casilla número 49. Hoy Santiago de Cali tiene un clima espectacular, tiene un clima que está perfecto como para estar reunidos en casita en familia. Muchos tienen la tradición de pronto de hacer un sancochito, de hacer unos tamalitos. ¡Ay, tan rico! Esperamos que hoy todos ustedes la pasen muy muy bien, además que bueno, será sin duda un día inolvidable para muchas personas. Hoy con 29 grados centígrados, pues los acompañamos en esta edición 2020 de las 96 de la X, y queremos saludarlos también a través de redes sociales a los que se reportan. Sí, un saludo para Cristian Muñoz, que ya nos envió su top 3. ¿Cómo cree que quedarían las tres primeras canciones de nuestro conteo de las 96 de la X? Un saludito para Joan Sebastián, también un saludo para José Julio Zamorano y también abracito muy especial para Duquesa Lunática. Eso, Duquesa. Gracias por estar con la X96.5. Voy directamente para nuestra línea WhatsApp. Quiero saludarlos a todos los que andan reportando su sintonía. Por aquí Walter dice, hey, olvidé colocar Only Human en el top 3. Menos mal que no lo hice. No, es que Only Human ya pasó hace rato. Only Human estaba en la casilla 65, imagínese. Uh-huh. Ya hace rato que pasó Only Human por nuestro conteo. Por aquí Julián también reporta su sintonía. Gracias por estar con la X96.5. Andrés, que también está escribiéndonos y saludándonos. Muchachos, no bajemos la guardia, por favor. Numeral las 96 de la X, vamos bien. Numeral las 96 de la X, vamos por esa tendencia en nuestra ciudad. Al final de la tarde esperamos poder ser tendencia para saludarlos a cada uno de ustedes. Vayan a Twitter, arroba la X965, numeral las 96 de la X. Vamos con tres canciones más, ¿le parece? Sí, claro que sí. Vamos entonces, ¿con qué puestos? Vamos con las casillas 48, 47 y 46. En la casilla número 48, los chicos de Coldplay sorprendieron con un nuevo álbum, con álbum doble. Era un álbum que estaba muy bien armado, era un álbum que iba a llamar mucho la atención y bueno, el mundo los recibió muy bien. La primera semana, no más. O quizás digamos que bueno, no exagero tanto, quizás el primer mes. Y la verdad es que este álbum, Everyday Life, que bueno, traía mucho, solamente logró destacar una canción, que fue la única que logró entrar en varios listados y que fue la única que logró entrar en las 20 de la X. Les estoy hablando de Orphans, que está en la casilla 48 de nuestro conteo de las 96 de la X. En el puesto número 47 está un chico que hace presencia varias veces dentro de nuestro listado. Se trata de Justin Bieber, que regresó a la música con esta canción abriendo este año, en enero exactamente, después de una ausencia de 3 años de música. Esta canción se llama Yummy, y qué cantidad de escándalo hubo detrás de esto, ¿no? Decían que el artista estaba mandando un mensaje implícito allí, haciendo como una protesta al abuso a los chicos que arrancan en la industria musical. La verdad, nunca supimos qué pasó, si era real, no era real, simplemente eran rumores, pero pues esta canción ganó mucha notoriedad durante este año. Sí, es Yummy con la casilla número 47. Luego nos vamos a la casilla número 46. Ahí de nuevo traemos al señor Justin. Justin Bieber, que estuvo súper presente musicalmente y asombrándonos mucho con ese nuevo estilo en este 2020. Pues el country también fue parte importante de su carrera, porque de allí vienen este par de señores que lo acompañan en esta canción. Dan and Shay son un dúo de música country norteamericana compuesto por Dan Myers y Shay Mooney. Ellos pues se han destacado dentro de este género musical que es muy popular en Norteamérica, y Justin Bieber los tenía fichados para que lo acompañaran en esto que se llama 10,000 Hours, una canción que hacen a dúo, o bueno, mejor a trío, con Dan and Shay. Ahí está, haciendo parte también de nuestro conteo, esta canción que tuvo un excelente rendimiento en este 2020. Además que Justin los invitó a ellos a que cantaran el vals de su boda. Ah, ¿cómo le parece? Con esa canción, ay, precisamente, no, o sea, casi nada. Tres casillas más, 48, 47 y 46 en las 96 de la X. 48. To soon.

Ya tenemos la 1:00 p.m, 27 minutos. Aquí estamos con ustedes, seguimos siendo su compañía y vamos hasta eso de las 6 más o menos, cuando estemos llegando al número 1 y ustedes se enteren de cuál es la canción más importante para nosotros en este 2020. Estamos Daniel Peláez, Lu Varela y quien les habla, Julio César Soto, acompañándolos a través de la X96.5. Si usted está escuchándonos y no está aquí en Cali, no está en Colombia y extraña su tierrita, extraña su clima, extraña su familia, pues déjenos saber desde dónde nos escucha y nosotros le enviamos un fuerte, fuerte saludo a través de nuestras redes sociales. Arroba la X965, ahí se conectan con nosotros en Twitter, en Instagram y también en el 318-860-9616, nuestro WhatsApp. Ahí estamos para saludarlos, para decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa desde dónde usted reporte su sintonía o esté cantando, disfrutando de las 96 de la X. Queremos también saludarlos a través de Twitter, por favor no bajemos la guardia, sigamos, numeral las 96 de la X, numeral las 96 de la X. Qué vergüenza con ustedes, les estamos debiendo la foto del premio. Les estamos haciendo la por foto, favor, por aquí va, aquí va. Apenas presentemos estas tres canciones, montamos la foto del siguiente premio y veremos a ver si se animan o no. Bueno, ahí ya saben para que vayan y comenten de una vez. Un abrazo para Andrés Latorre, que nos está saludando a través de WhatsApp. Dice, gracias chicos por tan buena vibra, los adoro. Muchísimas gracias Andrés, un abrazo de vuelta, feliz 2021. Un abrazo para ti inmenso, gracias por estar allí reportando esa sintonía con la X desde la vía al mar en Felidia. ¡Uh, qué rico! Oiga, Felidia es una delicia, Felidia es una delicia. Por aquí, a ver, nos deja nombre Cristian Cárdenas. Gracias, Cris. Dice, son los mejores. Bendiciones. Un abrazo, Cris, a ti por estar con la X965. Ya se dieron cuenta que llegamos a la mitad del conteo, ¿no? Sí, llegamos a la mitad del conteo. Eso fue rápido. Sí, qué rápido. Eso fue rápido. Vamos escalando rápidamente hacia la que será la número uno, la más importante de nuestro conteo. Bueno, vamos entonces con otras tres casillas. En el puesto número 45 está de nuevo Selena Gómez con esta canción que le da nombre también a su más reciente álbum, con la canción Rare. La artista dice que es una de sus canciones favoritas de este álbum. De hecho, dice exactamente: sé que no lo tengo todo, no soy perfecta, pero sé que merezco lo mejor. Algo de eso plasmó en la letra de esta canción, que ocupa el puesto número 45. Luego pasamos a la casilla número 44, que sin duda ya habíamos hablado de él, de Juice WRLD. Con su fallecimiento, pues sus familiares y amigos decidieron seguir trabajando en algunos temas que estaban por ahí en proceso. Lanzaron ese álbum póstumo, Legends Never Die, y logró ubicar bastantes de sus canciones del álbum en los listados, sobre todo en Billboard. Una de ellas, que fue de las más importantes, es Wishing Well, que se ocupa en la casilla 44. Bueno, y una de esas voces que también por ahí llegó recientemente al mundo de la música, nos sorprendió gratamente y nos ha dejado buenas canciones, es este señor de Escocia, Luis Capaldi, compositor, desde temprana edad mostrando siempre su interés por la música. Andaba cantando por ahí desde los 9 años, en clubs, en lugares públicos, y a esa edad, imagínese, yo a esa edad no sabía, mejor dicho, ¿qué hacer con la a vida? Este señor a los 9 años ya tocaba piano y guitarra, ¿cómo le parece? ¿Qué tal, ah? Y bueno, más adelante, a través de otra plataforma llamada SoundCloud, comienza a descubrir su mundo musical, firma contrato con Virgin y lanza su carrera artística. De este señor, que conocimos su voz gracias a Someone You Loved en 2018, esta canción que se llama Bruises, que también hace parte de nuestro conteo. Tres canciones más, 45, 44 y 43 en las 96 de la X. Aquí está Selena Gomez, Juice WRLD y Luis Capaldi acompañándonos. 45. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Thoughts getting older, burning toast on the toaster. My ambitions were too high. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not? like I'm not you. Maybe right now it feels like, it feels like you. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like, it feels like you. 3. Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Your love I'm lost in, your love I'm lost in, your love I'm lost in, and I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in, your love I'm lost in, your love I'm lost in, even though I'm nothing to you now, even though I'm nothing to you now. There must be something in the water, every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. There must be something in the water, cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. De nacimiento escocés, pero su carrera artística la ha desarrollado en la Gran Bretaña. Es el señor Luis Capaldi, haciendo parte también de este super conteo en este el último día del año. Hoy es 31 de diciembre, es momento de que ustedes pues se reúnan con su familia más cercana, pasen una noche íntima, puedan aprovechar para desearse los unos a los otros pues los mejores augurios en este próximo 2021 que está por llegar. Nosotros los acompañamos en esta tarde con más música en este recorrido por los éxitos más importantes que ha tenido este 2020 en la X96.5 y esas canciones que a ustedes los han marcado quizá durante todo este año que está a punto de terminar. Vamos a continuar con las siguientes posiciones, las número 42, 41 y número 40 en este conteo que va más o menos hasta eso de las 6 de la tarde para buscar la canción más importante en este 2020 al que le quedan muy poquitas horas ya. Bueno, aparece por allí en el panorama la bellísima Mother Monster en una colaboración con unas chicas que han sido furor a través de las redes sociales y a través de las distintas plataformas musicales. Les hablo de las coreanas Blackpink. Esta canción, bueno, la publicó nuestra hermosa Lady Gaga como parte de su álbum Cromática, lanzado este mismo año, y se llama It's a sour candy. Qué buena canción esa, ¿eh? Qué buena canción y qué buena colaboración. Este año sin duda fue el año del K-pop. Se le abrieron muchas puertas al K-pop a nivel internacional. Tanto BTS como las chicas de Blackpink y muchas otras agrupaciones que hacen parte de este conteo. Llegamos a la casilla número 41. En esta casilla 41 es otro de esos artistas que ha tenido un éxito increíble en este año. Harry Styles a finales de 2019 lanzaba Fine Line, un álbum donde tenía muchísimas canciones y en este 2020 seguimos escuchando mucho. Este año incluso lanzó el videoclip de Golden, que es otra de esas canciones, de esas favoritas de las personas. Y hay una canción que se ocupa en la casilla número 41 que es Lights Up para nuestro conteo de las 96 de la X. Bueno, y para cerrar este grupo de canciones, este que es otro hit de nuevamente Lady Gaga. Ella contó a la prensa que nunca había trabajado con quien fue el productor para ella en esta canción, que fue el fantástico Max Martin, que sabemos es uno de los genios del pop. Y dice, nunca quise trabajar con él porque yo siempre pensaba, pues yo escribo, yo produzco, yo... ¿Para qué necesito a alguien? Yo me basto yo solita. No necesito trabajar con Max. Y bueno, luego, dice ella, decidí dejar de ser tan estúpida y por fin lo conocí. Dice, básicamente canté encima de una pista que Blood Pop hizo, que es otro de los productores. Luego se la enviamos a Max, dice ella, que decidió quitarle algunas partes. Entonces yo escribí la letra, combiné una melodía que tenía en mi cabeza dándome vueltas. Luego fui a su estudio y me senté en el piano para tocar finalmente Stupid Love. Lo miré y le dije, esto es lo que tengo. Esta es la canción y creo que así va a sonar solita y va a ser un éxito. Él me miró y me dijo que le encantaba y la empezamos a grabar. Hice un calentamiento vocal, me metí en la cabina, la canté y lo que escuchan es Stupid Love. Exactamente lo que hicimos ese día con Max Martin en el estudio. ¿Qué tal, no? Tres canciones más que nos acompañan en nuestro conteo de las 96 de la X. 96 canciones. 42. So sour candy. So sour candy. I'm sour candy, so sweet and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket goes on high, then that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야, 너야. If you wanna fix me, then let's break up here and now. 거리낌 없는 눈빛에 넌 가리주니까. 듣다 보면 어김없이 소리 질러 와. Uh-huh. Uh-huh. I'm hot on the outside, but if you give me time, then I could make time for your love. I'm hot on the outside, but if you see inside, inside, inside. I might be messed up, but I know what's up. You want a real taste, at least I'm not a fake. Come, come, unwrap me. Come, come, unwrap me. I'll show you what's me. Close your eyes. Now I'm undressing. Unwrap sour candy. Come, come, unwrap me. Come, come, unwrap me. Come on, sour candy. Oh, I'm hot on the outside, but if you give me time, then I could make time for your love. I'm hot on the outside, but if you see inside, inside, inside. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy. 96 canciones. 41. Thank you. 96 canciones. 40. Gaga con Stupid Love. Ya es la 1:00 p.m, 54 minutos, 1:54. Los estamos acompañando en este 31 de diciembre. Muchas personas a esta hora están en su casita buscando qué almorzar. Otros están haciendo oficio, están con la X a todo volumen. Mira, aquí en la campiña se acostumbra a hacer algo todos los 31 de diciembre. Y es que la gente del barrio sale a jugar voleibol. Arman allí su cancha con su malla y demás. Y salen a tomarse su cervecita en familia, con amigos, con vecinos, a jugarse el partido de voleibol, el último del año. Y ahí están, ya desde tempranito están ahí entonándose con musiquita y con este solazo que hacen Cali ahora. Da muchísimo gusto verlo, ¿saben? Como que sí, ver cómo cada año se repiten esas mismas tradiciones, se conservan. Y eso sí que es importante. Por eso cada año nosotros conservamos la tradición de llevarles a ustedes las 96 de la X. Acabamos de subirle un tweet en @la X965. Por cierto, si usted tiene Twitter y todavía no nos sigue, hágalo. @la X965. Acabamos de subir la foto del regalo musical que tenemos en este momento. Y ya vamos a ver si de verdad, si les gusta o no les gusta. Pues si alguien se quiere quedar con él, vayan y lo miran. Y pues siguen las condiciones que les ponemos en el tweet para que ese regalo puede ser de alguno de ustedes, los oyentes que está hasta ahora disfrutando nuestro conteo, las 96 de la X. Importante que lean las condiciones que hay en el tweet, importante para poder que se lo lleve. Al pie de la letra deben hacerlo. Sí, señores. Vamos a conocer tres posiciones más, tres casillas más, ¿les parece? Claro. Vamos con tres casillas más, 39, 38 y 37. En la casilla 39 tenemos una bellísima, que es Miley Cyrus, y talentosísima. Por cierto, este año ha sido un año donde ella ha descubierto el poder de su voz, interpretando algunos covers de clásicos de la música. Y le ha salido muy bien, tiene en sus planes un álbum completo de covers. Y lanzó un álbum donde tuvo la oportunidad de tener a Dua Lipa dentro de sus colaboraciones. Y también una excelente canción que se ocupa en la casilla 39 con Midnight Sky, en la casilla 39. Luego en la casilla 38 tenemos a la bellísima Halsey. Halsey, mi bellísima, y siempre yo enamorado de esta cosita deliciosa que se llama Halsey, cantante norteamericana que... pues por ahí la conocimos primero siendo parte de una colaboración especial con The Chainsmokers. Esa fue la primera vez que la escuchamos por acá. Ashley Nicolette es el nombre completo de esta mujer, que no solo canta, es actriz, es activista, compone también, es directora de videos también. Y bueno, tiene una carrera artística bien interesante que la tiene allí como una de las voces, referenciada como una de las voces más importantes de la música. Halsey también hará parte de nuestro conteo con You Should Be That, esta canción que viene a continuación. Bueno, más adelante en la casilla número 37 tenemos de nuevo a Selena Gómez con otra canción que hace parte de su más reciente álbum Rare, de la que dijo, o a la que se refirió como una canción alegre que trata sobre caerse y volver a enamorarse una y otra vez, pero también saber que no necesitas a nadie más que a ti para ser feliz. Boyfriend, Selena Gómez, puesto 37. Ahí están tres canciones más. Casilla 39, 38 y 37 en las 96 de la X. 39.